Sin el Partido Comunista no existiría la nueva China, dice esta canción. El Partido Comunista trabaja sin descanso por la nación. El Partido Comunista se empeña en la salvación de China. Señala a nuestro pueblo el camino a la liberación. Guía a China hacia la luz, dice entre otras cosas esta vieja canción revolucionaria china de ese país de más de 1.400 millones de habitantes, que tuvo la semana pasada el vigésimo congreso de su partido rector, el Partido Comunista de China, que tiene 97 millones de afiliados. Es la más grande organización política del mundo. En el congreso del partido se reunieron, que se reúne cada 5 años, unos 2.300 delegados para discutir la actualización de algunas definiciones políticas y elegir sus nuevas autoridades. Un comité central que tiene 205 miembros, 171 suplentes, un politburó que tiene 25 miembros y la comisión permanente, que es la dirección cotidiana de ese partido, de 7 miembros. Un congreso donde fue reelecto como secretario general Xi Jinping, el único luego de Mao Zedong que fue reelecto por un tercer periodo, por lo que ha recibido un mandato histórico y ha nucleado en su entorno el poder, despejando su camino en los principales organismos de conducción de otros dirigentes del partido que sin embargo se identifican con corrientes distintas dentro de las corrientes que coexisten dentro de ese Partido Comunista de China. Una China que, de acuerdo a algunos datos que han trascendido en el manejo oficial de esos datos, el PIB, el Producto Interno Bruto, creció un 91% en los últimos 10 años. Un 6,7% anual. La renta media disponible por persona casi se duplicó. Se dice desde las autoridades que la pobreza absoluta se erradicó y la esperanza de vida aumentó en más de 3 años. Es cierto que China, en cuanto a su producción, a su economía, ha tenido un crecimiento fuerte, sostenido en la competencia además con Estados Unidos como potencia mundial. China es la segunda potencia, con el golpe que recibió también, además definiendo para enfrentarla una política muy radical con la presencia del COVID. China hizo una política que ante cualquier caso que surgiera, bueno, significaba la cuarentena del entorno más cercano de donde se daban esos casos, podía ser un edificio, un barrio, una ciudad, señalando a sus autoridades que preferían pagar los costos económicos que eso podía significar. De hecho, además le proporcionan, le llevan comida a cada casa a lo largo de esa cuarentena que se decreta cuando aparecen casos positivos de COVID, pero que preferían pagar ese costo a lo que podía significar al riesgo de que una política más flexible significara que se dispararan los casos de COVID y se descontrolaran en un país con ese nivel de población, ¿no? El país más poblado del mundo. Vamos a escuchar con traducción mediante parte de lo que fue el informe central del secretario general Xi Jinping El presidente chino, además, ante este vigésimo congreso que se reunió en Beijing, en la capital de ese país que tiene 5.000 años de historia. Dando así cohesión y guía a toda la organización, todo el ejército y el pueblo de todas las etnias del país para afrontar con eficacia la severa y compleja situación internacional y la sucesión de grandes riesgos y desafíos, y para impulsar de forma incesante y con espíritu emprendedor y promovedor del socialismo con peculiaridades chinas de nueva era hacia adelante. En los últimos 5 años, persistiendo en el fortalecimiento tanto el liderazgo general del partido como el liderazgo centralizado y unificado de su comité central, hemos trabajado por promover con todas las fuerzas el proceso de culminación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada, por implementar de manera completa, acertada y general la nueva concepción de desarrollo, por impulsar el empeño de desarrollo de alta calidad, por crear con iniciativa una nueva configuración de desarrollo, por propulsar a paso ágil y seguro la reforma, por dar impulso sólido a la democracia popular de todo proceso y promoción integral a la gobernación del país según la ley. Bueno, parte de un discurso que duró unas 2 horas de Xi Jinping en la apertura de este congreso, donde a partir de esos datos de la economía se plantean bajo el concepto de un país socialista moderno, próspero, fuerte, culturalmente avanzado y armonioso, llegar a un segundo nivel de objetivos para el año 2049. En un país, hablamos, que tiene grandes diferenciaciones en el nivel de vida de su población, fundamentalmente o básicamente lo podríamos dividir entre la población que vive en el campo, en niveles de pobreza importantes, y los que viven en las ciudades, en las principales ciudades, con situaciones de trabajo extremadamente precarios, en los que se apoya el crecimiento de la producción china y de su economía, es decir, trabajos para producir masivamente en una economía como la China, con lo que implica la exportación. Vaya si los uruguayos conocemos el ingreso de productos de todo tipo de aquel origen. Sostenida esa economía también en, por ejemplo, niveles de salarios muy menores. Todo esto enmarcado en un discurso, como ustedes pueden escuchar o pueden ver si vieron imágenes del Congreso, poblado de la simbología comunista. El propio Congreso del partido se desarrolló en un gigantesco teatro de Beijing bajo la hoz y el martillo. Xi Jinping habla de la profundización del marxismo-leninismo, del fortalecimiento del Partido Comunista y de incluso la necesidad de la depuración de cualquier desviación de esa ideología del marxismo, del leninismo y de los componentes que agregó Mao Zedong a esta ideología. Pero sin embargo, China sigue profundizando ese camino que tiene empresarios multimillonarios, que tiene empresas multinacionales, que tiene esa desigualdad social y económica. Marcelo. En breves comentarios también dijo que el Partido Comunista había logrado establecer una moderada sociedad próspera y que ahora daría pasos confiados en un nuevo viaje para crear una China socialista moderna. En su discurso, Xi Jinping también ofreció una pista importante sobre la dirección que podría llevar China en un momento en que existen temores de que el país se esté cerrando a la economía mundial. China, dijo, no puede desarrollarse sin el mundo y el mundo también necesita a China. Después de más de 40 años, manifestó, de esfuerzos incansables hacia la reforma y la apertura, hemos creado dos milagros: un rápido desarrollo económico y una estabilidad social a largo plazo, agregó el presidente de China, Xi Jinping, que también presentó objetivos generales de desarrollo de China de cara, por ejemplo, al 2035, ¿no? En los que habló del salto sustancial, del poderío económico, científico, tecnológico del país y su fortaleza nacional integral, independencia y autosuperación científico-tecnológica, la conformación de un sistema económico moderno con una nueva configuración del desarrollo y cumplido en lo fundamental su nuevo tipo de industrialización, cumplimiento también de la modernización de los sistemas y capacidades de su gobernación, la constitución de un país fuerte en educación, en ciencia y tecnología, en personal cualificado, en cultura y en deporte, concretar el objetivo de un pueblo disfrutando de una vida más feliz y hermosa, la formación concreta de los modos de producción y de vida ecológicos, el fortalecimiento del sistema y capacidades de la seguridad nacional, la lucha continua para convertir, dijo, a China en un país socialista moderno, poderoso, situado a la cabeza en fortaleza nacional integral e influencia internacional a mediados de este siglo. Una de las primeras promesas que hizo Xi Jinping cuando fue electo en el cargo de secretario general hace 10 años fue asegurar que el Partido Comunista de China no sufriría el mismo destino que el Partido Comunista de la Unión Soviética, que colapsó en 1991. La disolución de la URSS, que hasta su caída había sido considerada un ejemplo para China, le generó una obsesión a Xi Jinping y a dirigentes de su entorno. Xi Jinping nació en 1953 y en esa época el eslogan de propaganda más usado en China era: la Unión Soviética de hoy es la China de mañana. Uno de los primeros y más importantes discursos que dio Xi al asumir fue sobre el colapso de la Unión Soviética. Xi lo llamó una historia con moraleja. De esas lecciones hay tres que los analistas internacionales toman en este discurso que dio Xi ante los líderes del Partido Comunista. Atribuyó la caída de la URSS al colapso de la disciplina partidaria y a la falta de control ideológico. ¿Por qué se desintegró la Unión Soviética? ¿Por qué colapsó el Partido Comunista Soviético?, preguntó retóricamente a sus colegas. Una razón importante fue que sus ideales y convicciones vacilaron. Proporcionalmente, dijo Xi Jinping, el Partido Comunista Soviético tenía más miembros que nosotros, dijo, en referencia a los 20 millones de afiliados soviéticos. Pero claro, en menos población. China tiene como afiliados al partido 97 millones, pero en 1.400 millones de habitantes. Sin embargo, dijo Xi Jinping, cuando el entonces líder de la URSS, Mijaíl Gorbachov, decidió introducir reformas que llevarían al colapso del sistema soviético, nadie se opuso. Finalmente, todo lo que se necesitó fue una silenciosa palabra de Gorbachov para declarar la disolución del Partido Comunista Soviético y un gran partido dejó de existir, dijo Xi Jinping. Al final, nadie fue un hombre de verdad, nadie salió a resistir, dijo el presidente chino. El 1 de julio de 2021, el año pasado, durante un discurso para celebrar los 100 años del Partido Comunista de China, Xi, quien ha hablado poco en público durante su década en el poder, reiteró la importancia del partido. El partido es la columna vertebral de China, dijo. El éxito de China depende del partido. Uno de los primeros pasos que tomó al asumir fue establecer varios pequeños grupos dentro del Comité Central que se convertirían en los principales órganos de formulación de políticas del país. Él mismo se convirtió en jefe de estos nuevos grupos. Así concentró el poder en sus manos mientras debilitaba los poderes del Consejo de Estado. el gobierno nacional presidido por el entonces primer ministro Lee Kee-kiang, el rival político de Xi. Como resultado, incluso las políticas macroeconómicas que tradicionalmente estaban bajo la jurisdicción del primer ministro cayeron gradualmente bajo su control. Otra de las recetas que aplicó desde el comienzo, con la intención expresa de fortalecer al partido y evitar que se desintegre, fue realizar masivas campañas anticorrupción. En su discurso de apertura del vigésimo congreso el pasado domingo, aseguró que su gobierno había eliminado serios peligros ocultos en el partido gracias a esta política. Sin embargo, no faltan observadores que consideran que estas campañas en realidad son purgas que le han permitido consolidar su poder eliminando a posibles rivales. Cientos de miles de funcionarios comunistas han sido acusados de corrupción, lo que le ha permitido así reformar el partido a la vez que afirmar su supremacía sobre el Partido Comunista. Bueno, y viendo todo esto que ha sucedido en China o que viene sucediendo en China, hay que mirar desde América Latina, ¿no? Y desde el mundo entero, ¿cómo se está? ¿Se acuerdan que hace pocos días hablamos de la visita de Blinken, del secretario de Estado de Estados Unidos, que estaba en Colombia, que después iba para otros países, acá en América Latina? Venimos de épocas en las que se ha hablado de que Estados Unidos le había dado vuelta la espalda a América Latina y que eso había favorecido a China y que China se había metido en América Latina. Estados Unidos no sacó nada a los ojos de América Latina, sin duda. Pero hay una disputa por los recursos naturales, para empezar, ¿no? Por los recursos naturales de este continente que sigue siendo tan rico, a pesar de que está siempre expoliado por unos, por otros. Siempre mantiene una riqueza codiciada desde las grandes potencias. Y bueno, hay quienes han hecho hasta listado de áreas en las que China está metida en América Latina, cuáles son los que le quiere disputar Estados Unidos. Hay mucho para hablar del asunto. Hoy, concretamente, digo, para ver otras influencias de China, hubo una reunión entre el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y el chino, está de visita, el de Vietnam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, que ellos lo presentan como la llevada de los lazos bilaterales a un nuevo periodo de desarrollo. Quieren fortalecer el entendimiento mutuo, la confianza política entre los dos partidos, estados y pueblos, y llevar los vínculos bilaterales a un nuevo periodo de desarrollo. Hablan del entorno de paz, estabilidad y cooperación. Pero otra línea de influencia, aparte de la económica, sin duda es la ideológica, ¿no? Y los tipos de socialismo. Que siempre me acuerdo cuando acá se empezó a hablar de la izquierda radical y la izquierda moderada, y que se acá en la radio se estableció, ¿no?, en aquellos mensajes de la 36, que la izquierda es la izquierda, no puede ser o moderada o radical, la izquierda es izquierda. Socialismo, yo me imagino también, cuando se empezó con el socialismo del siglo XXI, socialismo para acá, socialismo para allá, socialismo, socialismo. Bueno, hay todo un área del mundo que tiene que ver con esta visión china. Los chinos siguen diciendo que ellos son socialistas, ¿no? Ellos dicen que mantienen su rumbo al socialismo y a desarrollar el socialismo. Bueno, hoy mismo estuvieron publicando sobre esta visita que se hizo. Dice que hablaron de la situación de cada uno de los partidos y del Estado, discutieron la relación entre las partes. Bueno, todas las felicitaciones por cómo le fue en el Congreso, obviamente. Se recuerda que Vietnam y China comparten frontera, además, y eso no es un tema menor. Consideran los vietnamitas importante y priorizan el desarrollo de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral con China, enfatizan la política exterior de Hanoi a favor de la independencia. Bueno, hay mucha cosa, ¿no? Pero sí, por lo menos una visión de las puntas que tiene este tema. Sí, de cómo va a seguir China además en esa disputa, sí, con Estados Unidos. Hay que decir que además hablabas de América Latina. China ya tiene una política de años de inversiones en África, hoy que también, hablábamos, claro, de África, claro, excepto Somalia, Burkina Faso y República Centroafricana, esos tres países donde tiene apenas inversión. En todo el resto de ese inmenso continente que es África, en todos los demás países, China tiene inversiones en extracción de recursos energéticos y minerales, en centrales hidroeléctricas, puertos, algunos en funcionamiento, otros en construcción, vías ferroviarias, oleoductos. Y los países con la mayor inversión china son Nigeria, Angola, Etiopía, Egipto y Argelia. Como decía Ángeles, esto apenas unos apuntes de lo que ha sido a propósito de este reciente congreso del Partido Comunista de China, un actor ya protagonista desde hace mucho tiempo de la realidad geopolítica mundial y cuyo peso va a seguir creciendo en los próximos años.